Mañanero Ti. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchanos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fue musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú, como tú, como tú, como tú, mira como tú no hay. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada. Muy pero muy buenos días, mañaneros, de esta mañana hermosa, divina, con sol. Y este hermoso día que nos acompaña en este día de miércoles. Este día miércoles a la hora 12 y 5 del mediodía. Que vos ya debes estar cocinando, me imagino que debes estar cocinando algo rico. Que nosotros te hagamos la compañía, un privilegio. Como siempre, hoy con una compañera, con ella que vino desde la otra cuadra, de abajo de la piedra más chiquitita del mundo. Esa chiquitita piedra, viste que ni siquiera la ves y que te la clavas en el pie cada vez que os descalzo. Bueno, esa piedra. Ella es Martita, la hermana de mi amigo. ¿Cómo andas, Martita? Muy bien, estoy re bien con este día soleado, está muy bueno. Y me preguntaría, ¿cómo andás vos, Emma? La verdad que si te digo bien, te miento. Si te digo mal, te miento. O sea, estamos relajados. Estoy en esta mañana re linda, relajados, porque nos tocó un día hermoso. La verdad que sí. Bueno, y sí, yo me enteré. Que estuvimos hablando, y aparte, estaría bueno. Que te unes al programa. Te unes al programa, y así que vas a estar todos los miércoles en el lugar que dejó X personas, que vas a estar también acompañándome en cada programa como todos los miércoles y me vas a ayudar, nos vamos a ayudar mutuamente, te vas a quedar hasta que mañanero Tim se caiga por abajo. ¡Ah! O sea que eso nunca espero que pase, pero espero tener suerte con esto por lo menos. Bueno, les contamos que el día de hoy tenemos un montón de cosas para contarte. Tenemos el tema del día que dice así: ¿qué pensás sobre que se incrementen más clases y clases en algunas escuelas de educación sexual y que te enseñen también sobre que las drogas son malas? O sea, que tanto como que te enseñen a cuidarte en lo que es el futuro de lo que podrás llegar a ser. O sea, qué sé yo, ponele. La educación sexual que más nos ayuda a cuidarnos, a protegernos de enfermedades, entre otras cosas. Y sobre también las drogas, que el día de hoy está afectando demasiado, chicos. Que una pérdida, pero tampoco vamos a decir, qué sé yo, wow, se lo merecen, porque ninguno se merece la vida que lleva. Qué sé yo, podríamos ayudar el día de mañana a mucha gente si encontráramos una forma mejor y no aferrándonos a lo que la droga, como diría todo. Bueno, también tenemos el Flashberry Sense, en el que te vamos a contar toda la actualidad en menos de una hora de todo lo que va a pasar en la ciudad de Berisso. Y bueno, muchas cosas más, ¿no, Martita? Sí, muchas cosas más. Te vamos a estar también actualizando del pibazo, ese festival de cumbia y chico. También te vamos a estar actualizando de la fiesta Minga de los Pueblos. Bueno, tenemos un montón de cosas también para contarte. Esto se va a llevar a cabo en Progreso. Bueno, tenemos muchas cosas para contarte para que estén felices y para que puedas disfrutar este fin de semana como todos los fines de semana siempre. Bueno, vamos a un temita musical mientras seguimos con este programita que se llama El Mañanero Team, con la presencia de mi invitada y por ahora compañera, Martita y Loro. Bueno, Martita. Sí. Dale, vamos al temita musical y dale. Volvemos en... Dale. Es medianoche ya. Es medianoche ya. El tiempo se me va. Es que se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué. A contar y le vamos a actualizar la agenda para el fin de, para que te vayas por ahí y dejes a tu marido, a tus hijos, a todos por ahí y andate a disfrutar. Se va a llevar a cabo el Pibazo, el festival de cumbia y hip hop y rock de los barrios en Plaza San Martín el sábado 29 de noviembre en, como vuelvo a decir, en Plaza San Martín, en La Plata. Eso tiene lugar en La Plata. Va a haber bandas en vivo. Y la actividad se arma desde la campaña de por los derechos humanos de los pibes y las pibas. Las bandas invitadas son Alto Aguante, BGH Rap, Claudio, se viene la Maroma, y Alto Corte de acá de la Nueva York, claro. Yo a tirar más por Alto Corte, pero callamos, no digamos nada. Nada, vamos a ir todos a hacer la banda a los pibes si quieren. Los invitamos al Pibazo el sábado 29 de noviembre, Ciudad de La Plata, obvio. si te quieres acercar, va a estar muy pero muy bueno. La verdad que te lo recomiendo yo de acá de Melendero Team, para que te pases a dar una vueltita, si quieres ahí, si querés. Bueno, y aparte de nombre de pibazo, también tenemos, ¿se acuerdan que nosotros hace 2 meses atrás fuimos al primer encuentro que se hizo en la misma plaza sobre el derecho de los pibes y las pibas? Hicimos unas entrevistas y tenemos el spot que habla sobre la niñez. Así que te vamos a pasar el spot, escúchalo y volvemos después del spot. Estamos con tu nombre, por favor. Pablo. Pablo, decime, ¿para vos qué es el derecho infantil? Infantil es un derecho que hay en los nenitos para jugar. Y eso. Bien. Pues los niños, si tienen que jugar, no que trabajar, nada de eso. ¿Te parece? De hacer lo que queramos. Voy a la escuela y juego. Derecho infantil, bueno, es el conjunto de todos los derechos y de las cosas que tenemos que conseguir de acá en adelante, ¿no? Digamos, los derechos más básicos, como ya sabemos todos, el derecho al juego, el derecho a poder estudiar, a tener una vivienda, a tener su ropa, a tener diversión, a poder vivir con un afecto, a un montón de derechos y a los que hay que sumarle, ¿no? Son las normas, ¿no es cierto? Para mí, son las normas que rigen, o sea, que rigen al Estado para proteger a las criaturas. Yo me quedé con la cancioncita esa y la verdad que patética tu canción, Juli, la que le quito para el spot. No, bueno, nosotros le vamos a dar nuestra opinión de nuestro... o sea, nos ponemos un poco en el lugar, aparte de que yo tengo acá una niña, una piba, una... Tengo 11 años. Una guacha. ¡Ah, recuerdo! No una guacha, sino... vamos a decirlo en sentido figurativo, eso lo digo con cariño. Pero nada, yo acá tengo al lado una niña que ella también tiene los mismos derechos que acaban de decir los chicos. Pablo, que dijo que se llamaba, el otro chico también que habló. Que la verdad, que yo me pongo un poco en el lugar de ellos porque yo también tuve mi niñez, yo también fui chico, todos lo fuimos, nadie pasó por nada, o sea, nadie es mejor que nada y que nadie. Yo me pongo en el lugar de los chicos también y me uno a esta lucha porque la verdad que yo también tuve mi niñez y no tuve una hermosa infancia, como que digamos. Tampoco tuvimos infancia que tanto nos merecíamos. Pero nada, o sea, tuvimos nuestra infancia, tuvimos nuestro momento. Si queremos nos podemos unir a esta lucha, ¿por qué no? Podemos ayudar a ellos, a esos chicos que quieren encontrar su lugar, que buscan y buscan y buscan, pero siempre represiva y no da para que estén jugando con la niñez ni tampoco con la infancia. Y hay gente que no le gusta y hay gente que no, pero hay gente que sí, hay gente que no, perdón, eso quise decir. Pero bueno, qué sé yo, el derecho del niño se tiene que hacer valer y sí. Sí, aparte de eso, digo ya, ¿Por qué la gente mayor no respeta los derechos de los niños? Porque hay gente que sí la respeta, pero hay gente que no la respeta. ¿O no, Emma? Correcto, hay gente que no nos escucha, que tenemos tantos derechos como ellos de... No de hacer lo que queramos, ni tampoco de hacerlo los dueños, ni tampoco de nada. O sea, no tienen derecho a no escucharnos, pero nosotros tenemos derecho a ser escuchados, o sea, por eso se pensó este programa, para que todos los niños del mundo y entre otros lados que nos escuchan también, sean escuchados y que no sean más callados, porque no me gusta que sean así, y tampoco me gusta que estén así, o sea, porque vos te... pones a pensar y decís, claro, yo no lo voy a escuchar y no lo quiero escuchar. Pero si no lo escuchás, el día de mañana le puede llegar a pasar algo y te vas a arrepentir toda tu vida. Pero bueno, que se, así es el adulto el día de hoy, si te escucha bien y si no te escucha, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, le voy a pedir a la gente que está en el pasillo si por favor puede dejar de hacer un poquito de ruido. Estamos al aire en el programita. Si se copan, buenísimo. Se piden un temita, como quieran. Hoy vino el chico de la heladera. El chico de la heladera, que se llevó la heladera. Mejor le pasan saludos si nos está escuchando. Bueno, besito a Lucas Maciel. Nada, bueno, si te querés comunicar al programa del Mundo Teen y darnos tu opinión sobre los derechos de los niños, te comunicas al 1550 83 53 5 o 461 27 36 33. Lo vuelvo a repetir porque mi amiga habla en quechua. 461 27 33 o 15-508-35-35, 15-508-35-35. O también lo puedes hacer por vía Facebook, obvio, lo buscas como FM Radio La Charlatana. Te aceptamos la Soli. Y si querés te pedís un temita por ahí, no sé. O de última, si estás en tu casa o estás acá nomás y no tenés para conectarte al Facebook, no tenés para mandar mensaje, te venís hasta los estudios de la radio acá en la Nueva York. Vas a ver un cartel. Va, no un cartel, una pintada que dice... Pintada, ponele que una pintada, porque lo pintó Julia, así que lo pintó Mende. No, pero bueno, nada, mentira. La queremos, viste que la queremos tanto a Juli. Pero bueno, te acercás hasta los estudios y pedís tu tema. Y yo con mucha onda, sabes que yo hacia arriba siempre con mis radio oyentes. Bueno, vamos a pasar otro temita musical, vamos a una tandita de un temita y volvemos con mucho más Mañanero Team. Disfrutá de esta música que tanto nos gusta. Para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Camino fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. Caminando solo. Imagino fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Imagino fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Imagino fumando un poco. Bien, afiné, manzanita cera, Z. Un lugar Bueno, seguimos acá en el Mañanero Team con mi compañerita, una Martita, que seguimos acá. Yo me escucho un poquito bajo, Jurita. ¿Puede ser? Hola, ahí está. Esta Juli ya me quiere sacar del aire, pero por favor, qué impertinencia. Bueno, arrancamos con este flash, Vicente, como le decimos nosotros. Todas las noticias en menos de media hora. Y arrancamos con... mira lo que tenemos acá. La Biblia móvil. Corre en los barrios de Berisso, obvio. La biblioteca móvil se encuentra acá en estos barriecitos. Que pasa por acá con libros y todo. Las bibliotecas populares continúan recorriendo distintos comedores comunitarios en el marco... Se adelantó que está prevista su presencia el domingo 16 a las 18 horas en el marco del Festival del Provinciano en el Playón Municipal. El jueves 27 a las 2 de la tarde en la Casa del Niño Providencia Manzana 5, Casa 122 del Barrio Obrero. Jueves 4 de diciembre, Unidad Sanitaria número 43, en la calle 145 entre 6 y 7. El jueves 11 a las 12 horas en la unidad sanitaria número 44 entre 77 y 122 bis y 123 en Villa Progreso. Y también se estará presentando el sábado 13 en el cierre de las actividades de Casa de Cultura en el Parque Cívico, y el jueves 18 de noviembre de diciembre a las... Continúan las tareas de mantenimiento y pintura de cordones. Desde la coordinación del programa Argentina Trabaja a nivel local, se informa que continuarán los trabajos de limpieza y pintura en los cordones de distintos puntos de la ciudad. Actualmente, las tareas se desarrollan en la avenida Génova, a la altura de la curva de las Naciones. Las mismas consisten en limpieza de mantenimiento de los cordones sobre los ambos carriles para luego pintarlos de color amarillo con el objetivo de que los automovilistas no estacionen sobre la arteria. Y vamos con otra. Dice: depredación al monte ribereño. Ante los hechos que están ocurriendo en el monte ribereño, en la zona denominada Península de los Perros, en Ensenada, los vecinos y productores familiares autoconvocados en la asamblea Salvemos al Monte. Decimos reunidos con el objeto de reacabar información sobre las encaradas por el consorcio Puerto de la Plata para la construcción de la nueva terminal portuaria. Tales obras requieren desmontar 20 hectáreas que forman parte de un corredor biológico al cual que toda nuestra región ribereña, dicha hectárea, estaba contemplada en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, realizado en el año 2011 por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y fueron quitadas en el OTDEN en el año 2014. A ello debemos también sumar la posible perforación de las napas de agua subterráneas como ocurrió en la construcción de la terminal de contenedores Tec Plata durante el año 2012. Recordemos que como producto de dicha perforación se volcaron miles de litros de agua salada en los canales del Delta Río Santiago, poniendo en peligro la biodiversidad del lugar. Por detalles motivos de la asamblea Salvemos al Monte, decimos que por el derecho que nos otorga la ley 25.831 de información pública ambiental, exigimos que todos los organismos del Estado, municipal y nacional, como así también el consorcio de gestión del Puerto de la Plata, que nos informe si se cumplieron todos los pasos que establecen las distintas leyes para determinar el impacto ambiental. Ellos realizaron una audiencia pública y en tal caso, cuándo y dónde se realizó, quiénes participaron, cuáles fueron sus conclusiones y si se informó todo esto a la población. Y si se les informó, perdón. ¿En qué medios y en qué fecha? Vamos, se va a realizar el paro docente. El paro docente se sintió con fuerza en nuestra ciudad. La primera jornada del paro de 48 horas, convocado por el Frente Gremial Docente Bonaerense, contó con una adhesión que ronda el 97% en todo el territorio provincial, según explicaron fuentes gremiales. Cabe reseñar que la medida de fuerza es el reclamo de una respuesta favorable a la revisión salarial establecida en el último acuerdo paritario, informaban desde el sector gremial. El paro está planificado para este martes, miércoles, y no solo adherieron a los establecimientos educativos estatales, sino también algunos privados. Ana Stolar, referente de FEB de Berisso, quien precisó que en nuestra ciudad y en todas las escuelas estatales, sino también el privado como SADOP, medida de fuerza que fuera definida por el último congreso extraordinario de la FEB y junto al Frente Gremial llevamos adelante, no es más que el reclamo aumento salarial que necesitan los docentes. Es una recorrida por las escuelas de Berisso, se pudo comprobar que casi su totalidad estaban sin clases. En el ámbito privado, solamente el Canosiano de la ciudad de Berisso abrió sus puertas. La verdad que me pongo en el lugar un poco de los maestros y un paro de 48 horas es mucho. Bueno, también vamos a agregar a toda esta noticia un segundillo, que tenemos la fiesta minga de los pueblos, el encuentro de viejas y nuevas tradiciones, 21 y 23, cenas, pollo a la parrilla con ensalada, tarjeta 50 pesos con fiesta incluida, entrada 30, entrada popular 30 pesos, monte picante, música Cultura Unida, grupo de danza Los Guardianes del Monte, en el Club Dardo Rocha 123, entre 68 y 69, invita Progreso, Taller Infantil Carlos Led, FPDS Congreso. Progreso, perdón. Me trae, perdón. Bueno, te estamos invitando a que vayas a comer pollo, loco. Estás 50 mangos en la entrada. Andá a comer, ¿qué te importa? Total, ¿quién te quita la bailada? Bueno. Martiquia de mi vida. ¿Tienes algo para decir, querida? La verdad, que si te digo, te miento. La verdad es que Estábamos hablando de los paros, de las maestras, de los maestros. Correcto. Pero yo diría, ¿por qué son tantos paros? La verdad es que... Para mí, perdón que lo diga así, porque tienen ganas de romper las pelotas. La verdad que tienen muchas ganas de romper las pelotas, porque si vos te dirás al caso y te fijaras un poco, la verdad que los chicos y los adolescentes el día de hoy perdieron la mitad del año de clase por paros y reformas y que pidieron y que sacaron y que restaron y que sumaron. La verdad que el día de hoy la educación se nos está yendo por las manos y por las bordas. La verdad que si te pones un poco a pensar, es como, ¿qué carajo? ¿Por qué hay poca educación? Y hacen muchos paros. Y es como que te revienta y vos querés seguir aprendiendo y decís, claro, el día de hoy se toma tanto en serio la educación, como dicen algunos. Sí, que se dice que se toma tan en serio la educación, pero bueno, qué sé yo. Allá eso sí se está llevando por la locura. Que, no sé, el día de hoy hay muchos chicos que están no siendo educados y aparte muchos paros en las escuelas y no acá tampoco, para que metamos a los niños y la educación que está en juego en un aumento salarial y todo se llama plata. El niño el día de hoy tiene cara de pez, la verdad. Sí, la verdad. El niño del día de hoy tiene cara de pez porque las maestras buscan el... Tanto maestras como maestros siempre buscan un alto alcance en su salario y no piensan en la educación del niño. Pero bueno, ya eso es lo que pasa por la mente de ellos. Y yo los voy a dejar con un temita musical. Si quieres, Julita, pásate el tema y volvemos dentro de este temita musical. Disfrútalo y que tengas muy rico. Quiero desplumar quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. El cambio que sentado podés esperar, él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Esos que ya no quieren. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene un tren. De rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiere. Lo de bronca por dentro. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. De esos que ya no quieren. Tiene alma de hierro, estás mal te abraza como un dios. Brillarán sus ojos si la miras con amor. Es firme ante el soborno, es como un gladiador. Todo contra el viento, nada contra el mal. Lo hace sin pensar. No se desnuda si llueve sin parar. Y no se moja, no. Corre contra el viento, nada contra el mar. Lo hace sin pensar. No se desnuda si llueve sin parar. Y no se moja. Solo una caricia revienta su pasión. Con solo una mirada comprende tu dolor. La paciencia del noble pescador nunca tiene apuro, aunque mira su reloj. Corre contra el viento, nada contra el mar. Le sale natural. Ella se desnuda si llueve sin parar. Y no se moja, no. Corre contra el viento, nada contra el mar. Le sale natural. Ella se desnuda si llueve sin parar. Ella es puro fuego, generosa como el sol, que su luz regala sin miedo y sin pudor. Ella sueña despierta y sueña en realidad. Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de caño. Haz tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Fondo, empezamos con el horóscopo del día de hoy. ¿Quieres leer el primero, Martita? Bueno, Escorpio, hay días de hoy día de profundas introspecciones y duros cuestionamientos. No dudes en replantear esta cada actitud que consideres nociva. Esta chica fue la fulana. Ariana Grande. Ah, nada que ver. Aries, hoy. Ser diferente trae acarreado una serie de sinsabores constantes y difíciles de llevar, pero te permite sobresalir del resto. Tauro, Taurito, Taurón. Tauro, el de los cuernos. No dije nada con los cuernos, por favor. Hoy para Tauro, el día de hoy para este tauriano, deberás aceptar el hecho de que no eres sobrehumano. Aprende a delinear tus limitaciones y procura conocerte a ti mismo. O sea, delineate los ojos y salí a la calle. No, mentira, no lo hagas porque no siga mi consejo. Géminis para este hermoso día, para el día de hoy. Jornada especial para forjar recuerdos imborrables a nivel sentimental con la persona indicada a tu lado. Cuidado al manejar, ¿qué te va a pasar? Tauro, cáncer. ¿Qué te va a pasar? Cuidado al manejarte, dice tu Géminis. Vamos con Cáncer. Cáncer para el día de hoy. Tú ya has inflado ego y crecerá a tamaños increíbles durante la jornada de hoy. Aguante tu ego, miércoles. Que esto no se te vuelva un problema para ti. Memorate. Cáncer, qué ego que tienes, por favor. Leo como mi primo. Hoy, claros mensajes de atención recibirás por parte de tu cuerpo pidiéndote a gritos que baje tu ritmo frenético. O sea, ¡cálmate, Leo! Virgo. Juli. Hola. Y a vos te lo leo completo. Deberás ser fuerte de consejos. Perdón, vuelvo. Deberás ser fuente de consejos para uno de tus seres queridos durante la jornada del día de hoy. Presta atención a tus palabras. Una incoherencia tuya es... Hace furor tu incoherencia, Juliana. Juliana, tío Juli. Líbrame de todo mal. Hoy lograrás sacar fuerza que flaquezca para superar ciertos problemas con tus seres queridos durante la jornada del día de hoy. Confía en ti, te dice tu Libra. Escuchaste, confía en vos. Sagitario, para el día de hoy, problemas para mantener el diálogo con tus compañeros de trabajo. Día favorable para iniciar una inversión. Ay, el mío, querido Capricornio. Capricornio, para el día de hoy, día laboral normal y sin mayores sobresaltos. Te llegan noticias de un amigo cercano que no veías hace larga data. Déjalo ahí. ¿Hace cuánto que no veo a un amigo? Pero espero que no me llegue noticias. Acuario. Día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo que laboral, grandes cambios positivos te abocizarán, estaba bien, en el horizonte y ahí quedó, wow. Y Piscis, nunca es tarde para hacer de tu vida aquello que siempre quisiste. Toma las riendas de tu destino y se artifice de tu futuro. Wow, la verdad que el día del horóscopo está... No, es inundable y lleno de pum de gente.

favor y no rompas mi ambición. No te vayas, baby, no te vayas. Come back, baby, come back. Será contigo.